Buen día, Manu, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Buen día, buen domingo. Muy bien, ¿vos bien? Bien, con fiaca, tomando unos mates acá con el compañero. Ya vamos a activar, que tenemos que ir a almorzar de mi mamá. Y que hoy es domingo, ¿vio? Que decimos siempre al principio, no hay compromisos. Sí, no hay compromisos. Bueno, igual nosotros que trabajamos hoy acá en la radio, sí tenemos compromiso, vamos a decirlo. Y el compromiso con vos cada domingo es abordar, habitar al menos por 15 minutos este micro de género en una semana donde otra vez tenemos que hablar de violencia de género, en este caso una profesora de danza en Palermo, y una serie de modificaciones en la carátula judicial que llaman la atención, ¿no? Sí, Ricardo, como vos bien adelantabas al principio del programa, esta semana en la Escuela de Danza El Club del barrio porteño de Palermo, un alumno de 30 años llamado Sebastián Villarreal apuñaló a dos profesoras. Los vecinos escucharon los gritos que se sucedían desde el primer piso donde está ubicado la Escuela de Danza, y unos policías que estaban patrullando a pie por el lugar, digamos, se acercaron y ahí pudieron reducirlo con un balazo en el glúteo. A Sebastián Villarreal. Hay varios videos que están circulando, uno de ellos desde adentro, desde el lugar específico de los hechos, que fue filmado por una de las alumnas que estaba en el mismo grupo de baile, así que el agresor está detenido y ellas fueron trasladadas al hospital, pero ya están fuera de peligro, Ricardo. Sí, ahí había un acoso virtual previo, e insisto, lo que llama la atención es la carátula, ¿no? De lesiones, corregime, la verdad que estoy medio perdido, de lesiones graves por violencia de género, ahí hubo un error, ¿no? Así es, la carátula es lesiones graves agravadas por violencia de género. Bien. Lo cierto es que Sebastián Villarreal, como vos lo decías recién, Ricardo, estaba obsesionado con su profesora. Ella es Julieta Antón, tiene 26 años, también estuvo en Showmatch, por ahí tuvo visibilización desde ese lugar, y él la acosaba permanentemente por las redes sociales. De hecho, Ricardo, antes del hecho específico, él subió una foto con ella a sus redes sociales. Una foto que se habían sacado en el marco de una clase de baile, que él le había dicho, bueno, sacamos una foto y están alejados, claro, los dos con barbijos. Y esto, ¿sabes qué, Ricardo? Me hizo acordar mucho al caso que hablamos la semana pasada del femicidio de Paola Tamacho en Tucumán. Sí. ¿Se acuerdan que ella había tenido 13 denuncias y que vivió 5 años de acoso por parte de su exalumno? Paredes parejas. Entonces, ¿cómo es esto, no? De vivir con el miedo de que la amenaza se transforme en realidad, entendiendo que el acoso virtual es moneda corriente y, como decíamos la semana pasada, está aumentando en esta época de pandemia. Entonces me parece que hay que legislar, crear algún tipo de normativa que legisle sobre este tipo de violencia que también sufrimos las mujeres, ¿no? Es este miedo permanente a que algo nos suceda. Y es muy importante decir esto, Ricardo, me pareció interesante cómo lo tituló la revista Sudestada, Me cuidan mis amigas. Sí. ¿Por qué? Porque hablábamos al principio de que dos fueron las profesoras que recibieron las agresiones por parte de Villarreal. Es que en realidad el blanco era Julieta Antón, ¿no? Sí. Pero para impedir que la siga atacando a Julieta, Sofía, que es una de las dueñas del club de danza y también profesora, se sentó sobre ella. Intentó ponerse en el medio, ¿no? Y por esto también recibió lesiones. Todo esto pasaba en el marco de que el policía le hablaba como para que deje el cuchillo. O sea, acá lo cierto es que la amiga le salvó la vida. Y entonces, volviendo a lo de la carátula, Ricardo, vamos a hacer el ejercicio de pensar qué hubiese pasado quizás si Sofía no estaba para interponerse en el medio o si la policía, claro, no hubiese ido lo rápido que fue. El objetivo de Villarreal, ¿era realmente lesionarla o había otro objetivo? Por eso, como vos bien decías, es controversial poner lesiones graves cuando en realidad lo que hubo fue una tentativa de femicidio, ¿no, Ricardo? Claro, absolutamente. Por eso yo decía que curioso lo de la carátula, sí, por utilizar un término simpático, iluso, inocente, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Sí? Así que, bueno, estamos siguiendo, como decía, Sebastián Villarreal está procesado, ellas ya están fuera de peligro. Bien. Pero lo cierto es que semana a semana venimos hablando de acoso virtual y esto debe parar, de alguna forma. Seguro. Se debe legislar, ¿no? Había un programa de televisión deportivo que se llamaba Derribando Mitos. Y vos sabés, era muy interesante, derribaba mitos que se decían. Había un programa de radio también sobre mitos urbanos. Y hoy vos vas a derribar un mito durante mucho tiempo. Mirá que yo estudié durante 3 años profesorado de historia y a mí me enseñaban esto. Las mujeres eran se quedaban con los hijos y los hombres salían a cazar, a recolectar, cuando comenzaba la humanidad. Bueno, derribemos un mito, Manu. Así es. Como a vos te pasó, a nosotros también, creo que a todas las generaciones, vamos a la escuela, cuando damos las edades de la historia o la evolución quizás de la sociedad humana, cuando hablamos de la prehistoria hablamos de esto, de que los hombres cazadores y las mujeres recolectoras. Mm. Pero la ciencia está demostrando lo contrario, porque descubrieron una mujer enterrada hace más de 9.000 años en la cordillera de los Andes, específicamente en lo que hoy sería Perú, con armas y herramientas de caza. Y esto se suma a otros hallazgos que son iguales, ¿no? En detalle, esta mujer tenía entre 17 y 19 años. Pueden, digamos, saber todo esto por cuestiones óseas del esqueleto, ¿no? Y fue enterrada, como decía recién, con elementos que sugieren que cazaba grandes animales. Sería puntas de proyectiles de piedra, lanzas, cuchillos, escamas, ya sea para sacar los órganos, para raspar la piel, curtirla. Y no es que, a ver, nosotros que por ahí no sabemos mucho de arqueología, podemos suponer, bueno, pero, qué sé yo, la enterraron y coincide que estas armas estén cerca del cuerpo. Bueno, no, en realidad los objetos que acompañan a los muertos son los que los acompañaban en vida, Ricardo. Por eso se tiene fehacientemente esta hipótesis de que había mujeres cazadoras. Y justamente en ese lugar, Ricardo, de 27 individuos enterrados con herramientas de caza, 12 son mujeres y 15 hombres. Fíjate que casi no hay desigualdad de género, claro. ¿No? Claro, claro. Es muy interesante que derriben este mito, pero que además, como decimos siempre, con pruebas muy contundentes, ¿no? Sí, y además, Ricardo, este estudio específico se suma a muchos otros hallazgos que se vinieron haciendo a lo largo de los años, pero que había una resistencia por descartar la hipótesis de que la mujer no solamente era recolectora y cuidaba a los hijos. Y yo creo que estas resistencias realmente lo que intentan es reforzar el estereotipo, claro, de mujer occidental que se consolidó en el siglo XX, como la mujer, digamos, naturalmente ligada al hogar, naturalmente ligada a la crianza, y cómo, digamos, este estudio, sumado a estos otros, vienen a demostrar que no, que en la prehistoria, o específicamente, por lo menos en este lugar que se está analizando, la caza era una actividad comunitaria. Claro. ¿Qué me pedís cambiar ahora si desde siempre fue así? ¿Qué me vas a plantear ahora? Desde siempre ustedes se quedaban con los hijos, ¿no? Exactamente, como una cuestión ligada a lo natural. ¿Cómo ustedes no se van a quedar con los hijos si las primeras mujeres, las primeras civilizaciones también lo hacían? Y no, mi cielo, esto no fue así. No fue así, hermano. No. El mandato es mentira, el mandato ese. Absolutamente. Las desigualdades sexistas, podríamos decir que son un invento, sí, de quienes se enalbolaron con la bandera de la civilización, ¿no? Manu, contradicción. El tema central es el tema de la ley de aborto o de interrupción legal del embarazo, como se debe decir, a partir de la semana. Quédate en línea un minuto, por favor. Vamos al corte que tenemos que hacer a las 11:20, que estamos pasado, y entonces les dedicamos tiempo a eso. ¿Puede ser? Perfecto, dale, perfecto. Dale, vamos. Interrumpíamos el micro de Manu, siempre tan interesante y necesario, para el corte a las 11:20, pero quería hablar tranquila con ella sobre lo que puede ser una noticia muy importante, un hecho muy importante esta semana. ¿Qué sabemos, Manu, de la vuelta al Congreso de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo? Sí, como vos decías, Ricardo, como que una luz se enciende, ¿no? La esperanza que siempre está ahí latente, bueno, se renueva. Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica de la Nación, expresó esta semana que el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo ya estaría este mes terminado y que se podría tratar desde el 1 de diciembre en el Congreso en el plazo de las sesiones extraordinarias. Bien. Si te parece, vamos a escuchar un audio que preparó nuestra compañera Anita, sí, sobre una entrevista que le hicieron a Vilma Ibarra al respecto. Bueno, para después seguir charlando. Dale. El presidente ratificó una y otra vez que va a cumplir su compromiso y lo va a cumplir. Yo simplemente lo que quiero comunicar acá es oficial, el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020, o sea, ahora, en el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento. La pregunta que necesito hacerte, Manu, porque sé que además de esta participación en el micro, vos tenés militancia, vos le pones el cuerpo a esta causa. El proyecto que va a mandar es el proyecto que hace el Ejecutivo. ¿Cómo cae eso en el grupo de mujeres que tienen su proyecto hecho con trabajo desde hace años? Mira, Ibarra, Ricardo Vilma Ibarra dijo en sus declaraciones que este proyecto retoma los consensos básicos de las organizaciones que están impulsando la legalización del aborto, como que no va a haber sorpresas, especificó ella. Así que por el momento, yo creo que desde las organizaciones lo que se está haciendo fuerza es que salga la ley, ¿no? Y volviendo a lo que decía Vilma Ibarra en el audio, esto del compromiso que tomó Alberto, ya desde la campaña, no sé si recordás, Ricardo. Sí, que claro. En la campaña él había asumido, y después este año de alguna manera como que se escudó en la situación pandémica que estamos viviendo para decir, bueno, no la tratamos por eso, claro. Pero bueno, lo cierto es que esta semana llamó a debatir, y es muy interesante la postura desde la salud pública al proyecto de legalización del aborto, y justamente Ibarra nos dio algunos números que son interesantes, Ricardo, y que quería mencionarlos. Entre 370.000 y 520.000 mujeres llegan a hospitales en nuestro país por abortos clandestinos, y más de 40.000 egresos hospitalarios son por mala praxis. ¿Eso es por año, Manu? Sí, exactamente. Bien. Entonces, lo que dice ella es que la penalización no disuade, esto en palabras de Ibarra, los abortos se suceden y las mujeres mueren o quedan afectadas a su salud. Por eso la importancia y la necesidad, y bueno, yo particularmente comparto absolutamente el enfoque de debatir el proyecto de interrupción legal del embarazo desde la salud pública, como afirma el presidente. Lo último, Ricardo, que este proyecto viene acompañado por otro, que es un plan de los 1000 días, que asiste a mujeres embarazadas y a personas gestantes, garantizando alimentación desde el embarazo hasta que el niño tenga un poco más de 2 años. Así que bueno, completo, digamos. Completísimo. Y antes de que me digas el tema musical que preparaste para hoy, Martín estuvo, sabiendo que íbamos a hablar de esto, buscando algunos datos. ¿Cómo estaría hoy la balanza en el Congreso Nacional con respecto a adhesiones, no adhesiones y hasta abstenciones, ¿no? Lo que venía, para sumar a lo que venía relatando Manu respecto a la votación que se daría este año, en primer lugar hay que destacar dos cuestiones breves que voy a hacer antes de que Manu pueda presentar el tema musical del bloque de género. Primero, que la votación sería en sesiones extraordinarias en diciembre la primera, y la segunda sería en febrero. Hay dudas entre quienes dicen que el proyecto entraría por el Senado, algo que no pasó hace 2 años atrás, o que el proyecto entraría por diputados. Esa es una primera duda. Pero después hay algunas certezas, como lo cierto es que en la Cámara de Diputados el proyecto que presentaría el presidente Alberto Fernández respecto al aborto pasaría sin muchos problemas. La particularidad está en el Senado en términos de votación, de este poroteo que reconocemos. Hoy, actualmente, según algunos análisis que hemos hecho, la votación en el Senado respecto a la ley del aborto está 33 votos por quienes están a favor y 34 votos por quienes están en contra. Y hay 3 senadores senadora que están indecisos de alguna manera. 2 de esos senadores, uno es de Santa Fe, Roberto Mirabella, y otro es de Misiones, Maurice Clos, 2 del Frente de Todos. Y hay otra senadora que es mujer que también está indecisa, que a ello apunta el oficialismo para poder sancionar el proyecto. Y lo último, Ricardo, una particularidad que analizándolo nos dimos cuenta y para comentárselo a Manu. De las 34 personas que votarían en contra de esta ley, 1 está de licencia, es José Alperovich, que está de licencia por violencia de género. Y de esas 34 personas, 25 son hombres. Bueno, datazo, ¿no, Manu? Sí, totalmente. Para analizar, ¿no? Datazo. Sí, vamos a dejarlo ahí, en realidad, porque muchas veces cuando hablamos sobre aborto decimos mi cuerpo, mi decisión, cómo un hombre puede, digamos, decidir, no es una persona gestante. Bueno, hay muchas cuestiones en el medio. muchos debates, pero que son absolutamente válidos y seguro. Yo particularmente coincido, pero está bueno esto dejarlo, como decía antes, enfocado en lo que dijo el presidente, ¿no? Debatir desde la salud pública, entender bien que el aborto es una cuestión de salud pública. Muy rapidito, Manu, mientras vos estás haciendo el micro, Gaby nos manda un mensaje, nos dice que señora de Cao o dama de Cao es el nombre que se le da a una mujer de la cultura mochica descubierta en el año 2006 por el arqueólogo Régulo Franco en el sitio arqueológico en el departamento La Libertad, en Perú, y dice, colaborando con Derribando Mitos, esta sacerdotisa gobernó el Perú hace 1700 años. La descubrieron en 2006, hasta ese momento creían o decían que solo los hombres gobernaban, ¿no? Y uniéndote a lo que planteabas vos. Sí, genial. Y aparte, fíjate, Ricardo, cómo coincide el mismo lugar, porque este hallazgo también claro. es en Perú. Así que sí, o sea, todos estos indicios van a la conclusión de que en realidad se vivía en comunidad. Y por eso la importancia de que nosotros volvamos, ¿no? A vivir en comunidad. Y qué bueno que el oyente se enganche y nos envíe material, ¿no? Y aportando. Buenísimo. Sí. Genial, Manu, genial. Le dedicamos más tiempo, pero hacía falta hoy. ¿Con qué nos vamos? Hoy nos vamos con una canción para arriba, con una canción de Miss Bolivia que se llama Se Quema, que es del año pasado, también la canta con Jimena Barón, pero la elegí porque me gusta, tiene ritmo para subir el domingo. Dale. Quienes están cocinando, barriendo, que vayan al compás. Bien, te mando un beso grande, Manu. Un abrazo para todos, que anden bien, hasta Manu el domingo es, que viene. Manu es Manu Abuela, nuestra especialista y militante en cuestiones de géneros. Tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta, dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar, tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo ese fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Damos flama, mama, como Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no. Ahí estaba el cierre del micro de Manu, el micro de géneros.